Y bueno, vamos a arrancar el segmento de noticias del día de hoy. Y de la mano están escuchando de fondo System of a Down. Y Juan Pablo Fariña, muy buenas noches. Muy buenas noches. Creo que la noticia que más me alegró la semana a mí es escuchar de que va a ser el estreno mundial Agent of S.H.I.E.L.D., la gran serie de Marvel que está dirigida por Josh Whedon, en donde vamos a dar de vuelta al agente Coulson, que nunca murió, por lo que parece. Coulson Lips, loco. Y bueno, es la serie que yo estoy esperando para esta temporada. Porque viste que en realidad todas las series interesantes son a comienzo de año, ¿no? Game of Thrones es a comienzo de año. Tenemos, por ejemplo, ahora Vikings también, que es a comienzo de año. Y las series buenas, al segundo semestre, te quedas corto, ¿viste? No hay. Bueno, vamos a tener Agent of S.H.I.E.L.D. Exactamente. Bueno, vamos a ir a otra noticia que se comentó. De vuelta con la familia Marvel Comics. Volvemos, sí, a la casa de las ideas, a la casa del ratón Mickey, como quieran decirle. Y vamos a hablar del proyecto, de este megaproyecto, ¿no? Llamado Guardianes de la Galaxia. Acuérdense que Guardianes de la Galaxia es un cómic no tan conocido de Marvel, que va a salir la franquicia al cine, la cual va a integrar la mega franquicia que es Avengers, o sea, va a estar orientado dentro del universo. Sí. Supuestamente la saga va a estar mezclada un poco con lo que fue el final de Avengers 1, o sea, va a estar aparecer un Thanos por ahí, y a su vez va a dar el pie un poco, viste, con la típica escena del final y con algo que va a figurar en la historia para lo que va a calzar con Avengers 2, la próxima película grande del mega universo Marvel. Uh-huh. En la gran pantalla. Y bueno, está hablando de todo el tema del Guardián de la Galaxia, finalmente Marvel confirmó que el actor que pondrá la voz a Rocket Raccoon o Mapache Cohete, como quieran decirle, es Bradley Cooper. Un actor capaz que más conocido por De Hanover. Hanover 2. Hanover 3. Hanover 3. Hanover 4, ¿no? Sí, ese es el fachero de Hanover. No, pero que es muy interesante porque en realidad, justamente, lo que se está buscando es no solamente asociar una voz conocida a un personaje que es completamente animado, porque para que entiendan, Rocket Raccoon es un mapache pistolero en es el espacio. Es un mapache sádico con una bazooka, ¿qué más querés? O algo así. Bueno, entonces es eso. Aparte también busca presentar ese carisma que tiene Bradley Cooper impregnándolo en el personaje de Rocket Raccoon. Uh-huh. Muy bueno, Bradley Cooper se suma a este reparto maravilloso que parte de James Gunn, que es el director, que dirigió Super, por ejemplo, otra película ahí de... que bastante ahí media de presupuesto. Y bueno, vamos a tener, por ejemplo, el reparto está conformado por Chris Pratt, que es el actor que interpretará a Star-Lord, Zoe Saldana de Avatar, que interpretará a Gamora, Dave Bautista, el luchador de wrestling, que será Drax el Destructor, Lee Pace, que será Ronan el Acusador, Michael Rooker de The Walking Dead, que será Yondu, Karen Gillian, la querida Amelia Pond en Doctor Who, será Nebula, Jimon Honsu de Gladiador será Korat, Benicio del Toro de Wolfman será El Recolector, John C. Reilly, Roman Dev y Vin Diesel, otro también agregado a este reparto, que será Groot, hará los movimientos de captura y de movimiento y la voz. Sí, porque acuérdense que Groot en realidad no tiene muchos diálogos, que digamos. Igual una cosa que es bastante interesante es que cuando se hizo el panel de la película Guardian of the Galaxy, para lo que fue la Comic Con de San Diego, el mega evento mundial de cómics, no estaba el staff completo de la película, algo que llamaba bastante la atención, y justamente en esos días era que Vin Diesel estaba promocionando en su página web de su página de Facebook, sí, diciendo sí, que lo habían llamado de Marvel. Mucho cosas. Sí, al comienzo se tiraba como que él iba a ser a Visión en la próxima Avengers, pero aparentemente va a ser a Groot. Es que en realidad, cuando se corrió el rumor que el villano de la próxima película de Avengers iba a ser Ultron, uno no entendía cómo Vin Diesel lo estaban llamando, habían cambiado de villano. El mundo entendía que Thanos iba a ser el villano de Avengers 2. Ya que estamos hablando de Ultron, bueno, se confirmó que James Spader, el actor de uno de los Boston Legal y otros... va a ser la voz del Ultron. Es que una cosa bastante interesante es cómo Marvel empezó a sacar noticias después de la bomba de que Ben Affleck iba a ser Batman. Y es como que está tratando de la gran, viste, compañía que hace la diferencia, pelear así por su espacio, sí, en los medios de comunicación. Ahora el hip vive con las redes sociales. Y bueno, está, como mencionamos, Bradley Cooper y me faltó Glenn Close, que será Nova Prime. O sea, tiene un elenco... importante. Sí, y bueno, se supone que Guardians of the Galaxy se estrenaría el 1 de agosto del año 2014. Bueno, ahora pasamos un poco a la parte de juegos y vamos a comentar que Nintendo ha anunciado que va a sacar una nueva consola portátil, que es la Nintendo 2DS. Bueno, en realidad no es nueva. Vamos a decir que es como es una variación de la consola portátil actual de Nintendo, ¿no? Que apuesta por ser una opción más accesible, capaz de admitir tanto los juegos y aplicaciones de Nintendo 3DS como la de la DS. Sí, digamos que Nintendo en realidad no está innovando completamente en el mercado, ya que sus dos megaconsolas que están apuntando ahora, tanto el 2DS como el Wii U, son adaptaciones o variaciones de consolas que ya no, están en el mercado actualmente. Ahora después subimos una foto al muro del programa. Ah, no, no, visualmente es igual a un Nintendo DS, el único que no se pliega. Exactamente, no tiene las bisagras para plegarse. Sí, o sea, es un Nintendo de dos pantallas. Sí. Es más acordar en el formato más alargado al viejo Game Boy Advance. Bueno, por eso, mira, según las especificaciones técnicas, la pantalla superior es una pantalla LCD de 3,53 pulgadas, mientras que la inferior es una LCD táctil de 3,02. La diferencia, cito, ¿no? De donde lo estoy leyendo, que la diferencia principal es que la superior no cuenta con la opción de ver imágenes en 3D. En realidad es solo una pantalla dividida en dos por el marco de la consola, en la que se ha deshabilitado la función táctil para la zona superior. Esto le ha permitido a Nintendo abaratar costes, que es la idea de esta consola. Hacer una consola más económica. Exactamente. También incluye el... pesa unos 260 gramos. La Nintendo 2DS también incluye un stick analógico. Está el típico stick de arriba, abajo, derecha, izquierda. Los botones X, A, B, Y, Start y Select. Dos botones superiores, botón de encendido, botón de home, un micrófono, un altavoz, salida de auriculares estéreo, ranura para tarjeta SD. Y un nuevo botón deslizante llamado Sleep, que deja la consola en reposo y que equivale a cuando cerrás la 3DS. O sea que en realidad Nintendo lo que está apuntando es a consolas más económicas, que en realidad es como un diferencial bastante marcado, y más con consolas tan caras como un PlayStation 3 y ahora el próximo PlayStation 4 ya anunciado por Sony. Sí, aparentemente la consola costaría $130, $129.99. ¡Ah, un regalo! ¡Una ganga! Sí, $40 de diferencia de la 3DS y $70 de la 3DS XL, ¿no? El tamaño grande. Claro. Según lo que dice Nintendo, la consola en sí, lo que él traería, el lápiz para la consola, el adaptador de corriente, la tarjeta de memoria de 4 GB, 6 tarjeta de realidad aumentada, que no tengo idea qué corno es. Sí, en realidad es una tarjeta gráfica importante. Y el manual del usuario, claro. Importante, ¿no? Acá estamos viendo con Juan Pablo más o menos lo que es la consola media. Bueno, eso se va a subir ahora al perfil de Facebook para que la gente lo pueda ver y opinar, porque en realidad digo, es como... Están tirando humo, por decirlo. No, bueno, forma. Según lo que dice Nintendo, que esta consola está pensada para los juegos, los chicos, para la gente entre 5 y 6 años. Claro, para que... Gente, no importa, que el familia... chico rompa la consola, que es barata, ¿no? Digo, vale $100 y algo. Póngame una de esas, puedo jugar Mirror of Fate a cara de pichicho. Sí, es verdad. El juego, claro, lo que va a mantener interesante Nintendo es que tiene una paleta de juegos, un abanico de juegos bastante bueno. Acuérdense que tiene Nintendo es una de las pocas consolas que mantiene los derechos originales de franquicia. Que, por ejemplo, Sony en un momento los tuvo y los perdió, y ahora la mayoría de los juegos que están para PlayStation también están para Xbox. Nintendo sigue manteniendo juegos específicos de Nintendo, del universo Nintendo. Y bueno, y poderlos jugar en una consola un poco más económica o más gráficos, bueno, es interesante. Sí, bueno, es una apuesta, como dijimos, de lo más... no sé, viste, como el mercado de videojuegos siempre tiene estas cosas. Y bueno, es como dijiste, viendo los costos que, por ejemplo, la PlayStation 4 ya se sabe el costo que va a tener. Es astronómico. El Xbox One también. O sea, Nintendo se la juega otra vez en el mercado portátil, cosa que ha hecho durante muchos años. Y bueno, vamos a ver qué tal le sale. Yo ahora mismo estoy subiendo en el muro del programa, que no lo dijimos hoy, que es Universo Alternativo, por supuesto. Nos pueden agregar, que un montón de gente nos ha agregado antes de arrancar el programa. Donde pueden ver, comentar y hablarnos por el chat del mismo. También, si quieren, pueden comunicarse en vivo con nosotros por el teléfono, en el cual la llamada va a ser al aire, por el 2623-4453, que es el teléfono de Uniradio. Llaman en vivo, se comunican con nosotros. Por favor, le pedimos que no insulten, porque ya hemos tenido que frenar alguna llamada que otra. Además, Diego tiene un rayo de protones que los destruye desde el tubo telefónico y los quiquea de la radio. Y bueno, simplemente vamos a ir cerrando un poco este microblog de noticias con un poquito más de System of a Down y ya volvemos para arrancar la reseña de The Office. I would have frowned.

Muy bien, arrancamos el segundo bloque de Universo Alternativo y lo que están escuchando de fondo es una variación de la introducción de The Office, la serie que vamos a estar haciendo el review hoy. Con Juan estábamos hablando hace un momentito en cabina y bueno, Juan es fan acérrimo de esta serie, por supuesto. Sí, sobre todo, ¿por qué no? No, interesante de The Office en realidad es que es una de esas series que han marcado una nueva pauta de humor. Con una cámara en mano, con diferencias bastante de la perspectiva normal y a su vez con un estilo humor que es como reírse en cierto sentido de la vergüenza ajena, ¿no? Digo, es como una crítica del personaje por el absurdo. Exactamente, como dijo Juan, ya mencionó la cámara en mano. Una cosa que tiene The Office es que la serie, como dice el nombre, es una oficina, se filma en una oficina, sería como una serie de falso documental, el documental. Ahí va. Los actores interpretando a sus personajes saben que las cámaras están presentes porque se está filmando un documental sobre esa oficina, que es la oficina de Dunder Mifflin, ubicada en Scranton, Pensilvania. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de la serie. La serie en realidad, original, es inglesa. Fue creada por Ricky Gervais, señor del humor inglés, ¿no? No podemos decir mucho. Digo, no es necesario expandirnos, ¿no?, sobre Ricky Gervais. Igual lo interesante es que siempre jode la gente con que la original es mejor. A mí en realidad me gusta más la americana, porque digo, la inglesa, que es la que creó Gervais y Steve Merchant, creo que es el otro que Stephen Merchant, que son los creadores de la serie original británica, tuvieron creo que 6 episodios por temporada, son 12 episodios en 2 temporadas. Y bueno, después Greg Daniels, que es el creador de la serie americana, tomó más o menos los conceptos de la serie británica y la adaptó. Ahí va. Igual Gervais y Merchant salen como productores ejecutivos de la serie. Sí, o sea, integran el staff y en realidad la idea de ellos se mantiene atrás. Mismo, o hasta Gervais ha aparecido en la serie, así de cameos y esporádicamente. Bueno, esta serie tiene, como dijimos, está basada en una oficina de una compañía y donde hay un grupo de personajes, ¿no? Que dentro de los que uno destaca es su gerente, su manager, que era Michael Scott, que era interpretado por Steve Carrell. Una serie Carrell había dejado su segmento de Saturday de Comedy Central, creo, si no me equivoco. Y bueno, le ofrecieron el papel y él lo aceptó. Un papel que lo catapultó, vamos a decir, en cierto modo. En cierto modo, no. Después de eso, enseguida hizo Superagente 86. Sí, en realidad fue haciendo todo más o menos. También lo invitan para hacer bueno, que hace un papel secundario en ¿cómo es? Bruce Almighty. Y automáticamente en la secuela de Bruce Almighty es el protagonista. Sí, Evan Baxter es el personaje en la saga de Bruce Almighty. Realmente le abre las puertas a lo que es la gran pantalla de vuelta al cine y también a películas que bueno, dentro del género del humor, que son bastante interesantes. Aparte, después se une a Will Ferrell y hace varias películas, dentro de las cuales tenés The Anchorman, que es bastante interesante, que tiene un papel, digo, importante también en la película. Ahí va, y bueno, como estábamos diciendo, Carrell acá interpreta al gerente general de la sucursal de Scranton, de Dunder Mifflin, que, bueno, ustedes dirán, es el gerente. Es un gerente fuera de lo común, vamos a decir, porque es un tipo, es un personaje que cree que es cómico. En la serie lo vamos a ver haciendo como que es un comediante re divertido y sus empleados, vamos a decir, que se lo bancan. No lo bancan, no lo soportan. La realidad es que es el típico jefe que se hace canchero y cree que tiene terrible onda con los empleados y no la tiene. Por lo cual en realidad hay muchas escenas como que no te terminan de calzar porque él es él canchereando y vos lo mirás y ves la cara del resto de los empleados. Y sobre todo el estilo mockumentary, cuando ellos después dicen lo que opinan, normalmente lo crucifican. Sí, ahí va, como dice Juan, tienen segmentos onda confesionario, me sale la palabra decir. Sí, no sé cómo decirlo. Es un confesionario al estilo de Gran Se Hermano. Meten en la sala de reuniones y los están entrevistando así. Y bueno, como decíamos, Michael Scott es un personaje que te puede llegar a meter en unas situaciones incómodas y lo demás. Según Carrell, de la serie original, miró solamente el primer capítulo, porque no quería, cuando audicionó para el papel, no quería ser una copia del personaje que hacía Gervais, que vendría a ser, ahora no me sale el nombre del personaje, ¿no? Pero el Michael Scott inglés. Después, bueno, por ejemplo, otro de los personajes principales de esta serie, otros actores que participaban en la serie, ¿no? Ryan Wilson, que era de Dwight Schrute, que era el asistente, vamos a decir, de Michael Scott en la serie, que Dwight es un personaje que marcó mucho. Es un personaje que es anti todo técnicamente, es el que sabe todo. El friki también podemos decirlo de la serie. Es más, en un programa, en una de las fiestas de Halloween que hace la oficina, va disfrazada de Sarah Kerrigan, o sea, el personaje del StarCraft. Y todo el mundo piensa que es un Rastafari o algo así. Y tiene que ponerse papel higiénico en las espinas, vamos a decir, de Kerrigan, ¿no? Lo vemos jugando StarCraft en la serie. Fanático de las armas. O sea, es un personaje que marcó mucho y que es muy gracioso también. Después estaba, por ejemplo, John Krasinski, que era Jim Halpert, que era el vendedor que se enamora de la... El personaje, vamos a decir, principal de la historia de amor de la serie, ¿no? Que se enamora de Pam Beasley, que era interpretada por Jenna Fischer, que era la recepcionista de la... Que después va... Bueno, esa historia alrededor de la serie va a ir creciendo. Sí, pues, ¿no? ¿Una serie cuántas temporadas tiene ya? No, terminó, como estábamos diciendo, a mediados de este año, a comienzos de este año creo que terminó la serie. 9 temporadas tú. Claro, 9 temporadas, realmente al estar en un estilo documental, las historias van evolucionando. Claro, sí, y bueno, y después llegan al punto que pasamos a lo meta, como se diría en Community, ¿no? Cuando empezás a rompes la pared con el espectador, lo cual está bastante interesante, pero eso es mucho más adelante. Y como estábamos diciendo, la serie consta de 9 temporadas, la primera de 6 capítulos, después más o menos todas las series se centran de 20 y pico de capítulos, de 20 minutos más o menos, salvo los especiales que son de 40, una hora con los comerciales. Y en la, creo que es la tercera, no, la cuarta temporada, que tuvo 14 episodios por la querida huelga de guionistas. ¿Y se me pasó el tiempo volando? ¿Se me pasó el tiempo volando? No, no. No, Nico, no. Nada que ver. No, yo estaba mirando mal el reloj, nada que ver. Bueno, como estábamos diciendo, ¿no? 9 temporadas de bastantes episodios. Que también tuvo web episodios, ¿no? Episodios en la página web. Entre medio de las temporadas, donde funcionaba mediante personajes secundarios de la serie para ir avanzando la historia. Ahí va, avanzando la historia y haciendo más que querer a los personajes. Una cosa que tiene bastante interesante de Office es que todos los miembros de la oficina en sí, al comienzo en la primera temporada, están medio relegados porque se basan en Steve Carell y los demás personajes de la serie. Después, más adelante, a partir de la segunda temporada, se empieza a dar más participación a los personajes secundarios y se van creando, vamos a decir, las tramas, ¿no?, de cada uno. Hasta mismo que guionistas de la serie, que por ejemplo uno es Vijay Novak y la otra es Mindy, no me acuerdo cómo se llama ahora, que Mindy Kaling, ahí va, que terminaron haciendo personajes también en la serie, lo cual eran parte de los guionistas y también parte de los personajes. Como también era Paul Lieberstein, que Paul Lieberstein era uno de los el director de casi todos los episodios de la serie. Y también hacía, por ejemplo, a Toby, que era un personaje, era el encargado de recursos humanos, que era un personaje frío, así, que tampoco nadie lo bancaba desanimado, que quería escribir novelas de detectives policiales, o sea, nada que ver en la posición que estaba, ¿no? Sí, en realidad a mí normalmente los americanos en el formato de los directores de recursos humanos, la gente de recursos humanos, sí, normalmente los tratan como, más que el enlace de la empresa a la gente, es como el demonio. Para tener una, es como el enemigo. Bueno, me acuerdo sobre todo de. Lo odia a Toby, que es el personaje, el encargado de recursos humanos, lo detesta. Claro, o sea, yo, por ejemplo, me estaba acordando de la serie de Dilbert, no sé si la gente lo conoce. El encargado de recursos humanos es Catbird, que en realidad vendría a ser la representación de Satanás en la Tierra. Algo así, pues. Por eso, viste. Se ve que recursos humanos siempre es algo como que agarran para... Para el miedo y el odio. Exactamente. Pero como... bueno. Más acá para el odio que para el miedo. Exactamente. También, por ejemplo, Bryan Cranston llegó a dirigir un capítulo. El querido Walter White de Breaking Bad dirigió un episodio que están sobre un autobús. Porque la oficina estaba siendo fulmigada y tienen que trabajar sobre un autobús. Un autobús oficina, sí, y bueno, es bastante gracioso ese capítulo. Han aparecido también, como dijo Juan Pablo, mencionó Will Ferrell, apareció. por un par de episodios. También Jim Carrey llegó a aparecer. James Spader también tuvo un papel recurrente en las últimas temporadas. Ed Helms también, uno de los del trío de Hanover, también después empieza a aparecer en la serie, que creo que es a partir de la cuarta temporada, si no me equivoco, donde pasa a ser un personaje recurrente y bueno, después toma más protagonismo también. Después, bueno, el personaje de Scott, de Steve Carrell, termina dejándole en un momento, debido a que Steve Carrell terminaba su contrato. Él decidió no renovarlo para dedicarse más a su carrera cinematográfica. Que se había abierto gracias a la serie. Exactamente. Y decidió abandonar la serie después de la séptima temporada. Bueno, como dijimos, la temporada 8 y temporada 9 parten sin Michael. Cosa que al comienzo de la octava temporada se nota más o menos ese intento de traspasar la pérdida del personaje, uno de los personajes principales. Pero bueno, después más o menos como que la serie logra levantar nuevamente. Bueno, características importantes que tiene The Office es que es una serie de rupturista. Rompe en realidad con el típico formato de la serie de sitcoms y le abre la puerta a un montón de series que empiezan a ser muy galardonadas en Estados Unidos por esta diferencia. O sea, vamos a ver que, por ejemplo, gracias a The Office salen series como Modern Family, la cual puede experimentar con un formato de cámara diferente y con un modo de historia diferente. Y se da cuenta en realidad, gracias a esta serie, de que el público americano está apto para estas cosas diferentes. O sea, no necesariamente tenemos que hacer una sitcom con risas grabadas de fondo para que la gente entienda cuándo tiene que reírse, sino que podemos poner un chiste tonto en donde la gente se ríe cuando quiere o se puede reír por la cara del personaje o por la situación absurda que se está generando. O sea, se vuelve muy interesante, no solamente porque es una serie barata de producir, porque es una serie que en realidad puede entrar en cualquier horario, ya que no necesariamente es muy grosera, ni tiene determinado tipo de humor. O sea, no, y si hay malas palabras, por decirlo de cierto modo, está el pitido. Claro, es un recurso del documental que tiene como para poder censurarlo. Es una serie adaptada de Fox, que aparte lo que hace es reposicionar a Fox, que era un canal que en cierto sentido había, bueno, hasta el día de hoy no tiene una identidad muy clara. O sea, Fox es un canal de humor, pero también es un canal de series, que en un momento era pasada todas las series de sobrenaturales y cosas. Ahora en realidad, junto con esta serie, se posicionó de vuelta en el humor. O sea, en Estados Unidos originalmente la pasa la NBC. Después, obvio, como dijiste, Fox, FX. Acuérdense que es por cadena. Me acuerdo de haberla agarrado un montón de veces en ISAT, por ejemplo. La primera temporada, por ejemplo, también se grabó en una oficina. La primera temporada de 6 episodios se grabó para que los actores se trataran de adaptarse en una oficina. Después, obviamente, en el estudio se hizo más o menos una réplica donde lo habían grabado y siguieron las... Sí, por un tema de comodidad en el momento de la producción. Y iluminación y un montón de cosas. Como siempre, el piloto se nota lo poco que se gastó, vamos a decir, ¿no? Los costos. Poca iluminación, maquillaje mínimo, entre otras cosas. Bueno, el tema, como dijimos, tiene un montón de personajes interesantes. Yo qué sé, se pueden reír. O sea, si quieren mirar un rato la serie, está bastante buena para mirar. Porque además se identifican. Es como también otra cosa que hablamos con Juan fuera de cabina, que tenés como que te sentís vergüenza ajena cuando miras la serie. A mí es una de las cosas que me generó rechazo de la serie, que yo la verdad no es una serie que me haya enganchado, por eso no me causa ese tipo de humor. Pero es verdad, la gente que normalmente no es fanático de las series de humor se ha colgado con esta serie porque le han encontrado el gusto a ese tipo de broma. Y vamos a decir la verdad, no hay un personaje del cual no te rías. Todos en realidad tienen como una faceta bastante absurda, tonta, en donde todos los personajes, primero todo, son identificables con algún conocido que uno tiene o con alguna cosa particular. Sí, sí. Y después, aparte, es que eso, es que no hay un cra y el tonto de la oficina al cual se ríen todos. Esto, por ejemplo, no es News Radio, en donde todo el mundo se ría de Andy, que era el comic relief. O, por ejemplo, Friends, cuando todos se rían de Joey porque era el comic relief. En este caso, todos los personajes mantienen esa tensión cómica y todos tienen sus características y su tontez, por decirlo de alguna forma. Sí, por ejemplo, mucho lo que se da mucho alrededor de la serie es la batalla, vamos a decir, de cerebros entre Jim y Dwight, que Jim vive para hacerle jodas a Dwight y Dwight lo odia, pero lo ve como un rival. Exactamente, porque son los dos vendedores y siempre quieren, pelean a ver quién vende más fojas de papel. Por ejemplo, en una parte de la serie, Jim le hace le llena todo su escritorio de papel de regalo. Y entonces se va a sentar y cuando quiere acordar, era papel de regalo. El escritorio no estaba ahí. Se da contra el Soppy. Después, por ejemplo, otro personaje que es bastante interesante es Creed, que es el más veterano de la serie, de la oficina, que aparece de golpe, yo que sé, puede llegar a aparecer con la remera ensangrentada y decir, ah, hoy era Halloween, me salvé. O no sé, o aparecer con peluca. Siempre fue un personaje medio extraño, medio místico que tuvo la serie que hasta el final fue bastante gracioso. Y está, bueno, después está el departamento de contaduría que está intérprete que era formado por Kevin, por Oscar y por Ángela, que eran los contadores, vamos a decir, de la compañía. Donde también veíamos un montón de cosas. Por ejemplo, Kevin, que era un personaje que era un cabeza de chorlito, vamos a decirlo de una manera. Pero que en lo bueno que andaba era con los números. O sea, fuera de los números era un desastre, pero en lo único bueno que andaba era con los números. Después Ángela, que vamos a verla, que es una persona que tiene a su gato al lado. O sea, entras y está en su escritorio con un gato en la cucha del gato, así adentro, y también llega a tener adentro de los cajones, vamos a decir, de los expedientes, gatos así que encuentra, vamos a decir. Y como dijimos, muchos personajes muy, muy graciosos, sinceramente. La verdad, sí, no tienen nada para mirar. O sea, ahora estamos entre mid-season, que están terminando series y están esperando que arranquen otras. Si se pueden dar, yo que sé, en su videoclub online está, seguramente pueden encontrarlo, donde van a poder ver los capítulos. Son de, como dijimos, de 20 minutos. La primera temporada son 6, o sea que si aguantan la primera temporada, después sigue lo bueno que tiene esta serie. Pero está, bueno, no sé más que agregar. Juan, ¿algo más que decir? No, es una serie para arriesgarse, porque digamos que no es una serie típica de humor. O sea, te puede gustar y la amás, o directamente la vas a odiar y vas a querer vomitar sobre ella. Por lo cual, en realidad, es como difícil de recomendarle a la gente. Por ejemplo, a Nico le gusta mucho la serie, yo la detesto. Sí, así sí. Que digo, ojo, a mí me chocó. Al comienzo me generaba eso de vergüenza ajena. Y por ejemplo, el personaje de Steve Carell me chocaba demasiado. Después lo terminé queriendo el personaje y a los demás también. Pasar un buen rato mirando la serie. Bueno, vamos a ir un pequeño corte y ya venimos con la review del X-Wing de Star Wars. Perfecto. Archivo de la palabra. Stéphane Gessel. Nous vivons un moment extrêmement passionnant de l'évolution de la société mondiale. Les revendications aujourd'hui, où qu'elles se trouvent, ne sont plus des revendications traditionnelles. On voulait de la liberté, on voulait être indépendant. Maintenant, on veut autre chose. On veut vivre comme un homme et une femme dignes. Et là où ça ne se passe pas, la revendication, elle est un peu la même. Je suis frappé par la similitude entre ce que réclament les Tunisiens aujourd'hui et ce que réclament les jeunes Algériens, car ils vivent dans une société mondiale qui doit pouvoir donner à tous ce que n'ont actuellement qu'un petit nombre les pays les plus développés. Univario 89.1 FM. De vomir à la face du peuple de la commune, les corps martyrisés qui los lunes de 21 a 23 horas. Ven con nosotros a la jaula, donde la música libera. Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje. La plataforma educativa de la UDELAR. Forjando el futuro. Universidad de la República. ¿Sabías que George R.R. Martin? George R.R. Martin, the only man alive who knows how to play the Game of Thrones and win. Para la creación de la casa Greyjoy, se inspiró e hizo homenaje a H.P. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, terror clásico. Tanto en el blasón, que es un kraken, como en la religión de la casa Greyjoy, con el dios ahogado. El año 2013. El Imperio ataca nuevamente. No, dale, Juan. Review de X-Wing. No, dale, dale. Ya que estabas ficcionando. Ya ficcionamos con Star Wars. No vamos a seguir robando con Star Wars. El X-Wing es un juego. Primero todo, primero todo, tenemos invitados. En este momento tenemos a la casa de Curoneco participando de vuelta de nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por aceptar otra vez. En estos momentos tenemos a Nacho en mesa, que ha presentado, ha armado todo acá lo que es el juego X-Wing. Y tenemos a Jesse en una punta, que está fotografiando el evento. Exactamente. Por lo cual, para la gente que no cree que en realidad la cabina es gigantesca, tenemos bolas de espejos y cosas por el estilo, ¡Niomos! Lo van a ver en las fotos de Curoneco, las van a ver después. Y vamos a estar hablando del X-Wing. Que lo interesante de este juego, lo que lo hace espectacular, es que no es, o sea, por más que se vende como si fuera un juego de mesa, en realidad no es un juego de mesa. Es un juego de miniaturas que está más relacionado con los wargames. Exactamente, sí. Bueno, para empezar, obviamente uno de los lujos que tiene este juego son las naves, ¿tá? Sí, sí, estamos viendo justamente las navecitas. Claro, para la gente que no entiende, X-Wing es justamente Star Wars. O sea, esto es un juego de la franquicia de Guerra de las Galaxias. Y es un juego de combate de naves, donde X-Wing es la nave, justamente, el caza rebelde. Exactamente, sí. Le dieron el nombre por el X-Wing. En realidad tenés para jugar con todo tipo de naves a medida que van saliendo más ahora. Actualmente la última Comic-Con presentaron los modelos nuevos. Que después, bueno, vamos a subir un video con la foto de los nuevos. Este juego, obviamente, es un juego de estrategia, ¿tá? Es un juego para jugar en mesa, así, pero representa más lo que es juego o wargames de miniaturas. Claro. Una de las características que tiene es que no tiene un tablero, no hay un espacio de marcado, si bien hay una línea donde se finaliza el tablero, digamos, o la mesa. No hay posiciones, no hay casillas donde moverse, ¿tá? El movimiento es puramente estratégico. ¿Tá? Se va planeando a medida. O sea, se juega a dos jugadores. Vamos a empezar por ahí. ¿Tá? Se enfrenta al Imperio contra los rebeldes. Cada uno elige un bando. Hay opciones para agregar a más jugadores, pero ya más para jugar con flota. Claro. ¿Tá? El Imperio son los buenos, ¿verdad? No. Depende del lado que estés. Sí, sí. O sea, y el. Digamos, generalmente se juega de un lado y del otro de la mesa, aunque hay para hacer variaciones. ¿Tá? Y lo interesante del juego es eso. O sea, uno va muy. O sea, si tiene unos movimientos ya demarcados y no sabe cuánto se puede mover y cuánto no, o qué tipo de movimiento puede hacer, es a libre albedrío. De hecho, ya al inicio, la nave puede estar mirando para un lado, mirando para el otro, en cierto ángulo. Uh-huh. Esa es la característica principal de este juego. Como decíamos con Juan, remonta a los wargames de miniaturas. Claro, aparte de una cosa bastante interesante, es que este juego, Primero, todo la caja ya viene con todo pronto para poder jugar este de a dos jugadores, o en realidad de hasta tres jugadores, obviamente separados en dos bandos. Está el Imperio por un lado, la Alianza Rebelde por el otro, porque trae tres naves, la caja básica. Y a su vez trae un montón de elementos que te permiten hacer misiones diferentes para que el juego no sea siempre igual. Exacto. Sí, no solamente trae elementos diferentes, sino que también cuando una... O sea, lo primero que te trae es una regla aparte para hacer una misión simple, ¿no? Un modo de juego rápido, que la verdad que está bastante bien explicado. Y una vez que le agarras la mano, ya puedes hacer enfrentamientos. ¿Qué pasa? Todo lo que viene en el juego tiene un puntaje, que es para jugar, como decíamos antes, con flotas. ¿Ah? Esos puntajes a vos te dan para comprar diferentes cosas, diferentes naves, diferentes pilotos, lo cual te da bastante variedad en realidad para jugar. Y si tenés más naves para... O sea, porque tu otro enemigo también tiene un X-Wing, puedes agregar más naves en el juego, puedes agregar más pilotos, más habilidades, les puedes poner equipamiento. Es decir, por ejemplo, puedes tener un X-Wing con una unidad R2 que es bastante difícil de bajar. Excelente. Con un droide. Fantástico. Bueno, vamos a mencionar algunos detalles importantes para la gente, obviamente, porque esto es radio. El juego trae miniaturas a escala de las naves, las cuales ya vienen como réplicas exactas, pintadas. Trae un sistema de reglas chiquitas, en donde está detallado en realidad el movimiento de la nave que va a realizar. Trae aparte la base de la nave, que está, como decíamos, hecha a escala, delimitado en realidad el ángulo de disparo que tiene la nave, o sea, a partir de dónde puede disparar, el puntaje y todo. O sea, es un juego que está extremadamente coqueto, y a su vez una cosa que lo diferencia de otros wargames, que es bastante bueno esto, es que ya con la caja básica uno puede jugar, y la caja básica en realidad en cuanto a cantidad de piezas y costos es más económico que capaz que comprarte, no sé, un starter de miniaturas, por ejemplo, de Warhammer. Sí, por lejos. Entonces, el precio... Claro, entonces ¿qué tenemos? Tenemos un juego, un wargame, ¿no? Un juego de estrategia. Va cada uno a manejar su nave, pero a su vez es un juego relativamente económico, porque en realidad en vez de tener un ejército con 50 orcos, tengo tres naves para poder hacer un cazadora. Y a su vez también el juego maneja un sistema de estrategia que es bastante bueno, o sea, no es tan aleatorio de repente como otras cosas. Por más que es un juego que tiene dados, en donde hay cosas que van a salir al azar, vos tenés todo un sistema de estrategia de me posiciono para este lado, para tal otro, hago tal maniobra, no hago tal maniobra, voy a atacar a tal que lo o sea, en reglas físicas de la mesa tengo que estar en una distancia justa para poder dispararle, si no llego. No, esa. Si el caso de los disparos, hay una regla que te permite medir si estás a corta, media o larga distancia, pero en realidad no puedes medir hasta que todos no terminen sus movimientos. Claro, bueno. No puedes, o sea, puedes especular a ojo, pero en ningún momento tenés la certeza de dónde estás. En las películas los rayitos siguen de largo, siempre. Claro, pero bueno, el tema es si son exactos o no. Ah, claro, sí, pero... Pero el tema es ese, o sea, se maneja en corta, media y larga distancia. Sí. O no llegás. O no llegás. O sea, que en realidad es eso lo que tiene interesante. Y aparte, como decíamos, la variedad de misiones que se genera, y que aparte, en realidad, comprando la caja básica, uno puede ya jugar con varios amigos. No todas las partidas van a ser iguales y después se puede ir expandiendo. Obviamente, lo que decía Nacho, de que el juego siempre por ahora, por como está establecido ahora, va a ser siempre en dos bandos. Exactamente. O sea, pueden ser varios jugando, pero siempre uno, o sea, un bando contra otro. Sí, no tiene pinta de que vaya a haber más bandos. Pero como decíamos, sí se puede jugar a varios jugadores diciendo, bueno, vos manejás los TIE Fighter. Según manejás... Universo Star Wars, los HUT nunca salieron a ningún bando. Bueno. Bueno, también entonces separamos a los Bounty Hunter, a los cazadores de recompensas. Y aparte. No, porque la contratación legal de los cazadores de recompensas está en el Imperio. Ah, bueno, pero de última... Y ya hay cazadores de recompensas porque la nave Boba Fett, ya que lo mencionás, está ya dentro del sistema de juego. Y es una de las naves que está coqueta, junto con el Halcón Milenario, es la nave. Está espectacular, la ficha del Halcón Milenario es espectacular. Sí, aparte, o sea, si la ves, más allá de que esté a escala, está linda, viene todos los detalles. De hecho, del lado, o sea, a mí me llamó la atención que el Slave 1, del lado de atrás, tiene todo el detalle. No, bueno, pero ahora mismo acá sobre la mesa tenemos la miniatura del X-Wing, y también es una miniatura que tiene un detalle bastante... Toda pintadita y todo, ¿no? Y tenemos dos T-Fighters también. Acá también. Y aparte, no son las únicas naves chicas del Imperio que hay, sino que en realidad hay un catálogo bastante grande. También sacaron los E-Wing, bueno, está la de... No recuerdo el nombre. Pero está la de Darth Vader, sí. Es bastante completo. Sí, la de Darth Vader, que no es un T-Fighter tongueado, por decirlo de cierto modo. Sí, es el TIE Advanced. Ahí va, viste. Es un, le tonguearon un TIE Fighter a Vader. O sea que, en realidad, en cierto sentido, para los fans de la franquicia Star Wars, que siempre vieron las famosas batallas, viste, de naves, que es lo característico de en realidad, de la gran saga, porque, si se acuerdan, en realidad, la escena más emocionante de Episodio 4, que es la primera película de Star Wars, es cuando tienen que ir con las naves rebeldes a destruir la Estrella de la Muerte. Sí, bueno, justamente Luke maneja un X-Wing cuando... Igualmente, para el que no es fanático de Star Wars, la verdad que el juego es muy bueno como juego estratégico. Ahí va, a ver, vos que lo tienen en la tienda, ya han jugado, me imagino. Sí. Bueno, la reacción de la gente, digo, más allá si le gusta Star Wars o no. Se cuelga. El que es fanático de Star Wars lo ves porque está mirando la nave todo el tiempo. Y después tenés el que quiere jugar, que está, o sea, se copa porque, digamos, es como decía antes. Imita un wargame. No tiene todo. No, las reglas son bastante simples. Y la complejidad está en cuando lo jugás. Claro. De hecho, hemos tenido partidas de 15 minutos porque te los barrieron enseguida, como partidas de 2 horas. Claro, sí, el tiempo puede variar totalmente. Y aparte, lo que te cuelga en cierto sentido es que vos no precisás, como otros wargames, armar toda una escenografía que sería lo más ideal o algo. Esto con una. Más, yo la mayoría de las veces que lo he visto ambientado es una mesa que le ponen una tela negra como para simular el espacio. Claro, esto es el espacio. Las naves por encima y ya estás jugando en realidad. No tenés que tener un ejército importante, no tenés que manejar 50.000 piezas. Vos manejás tu nave o como mucho dos naves. O sea, se puede expandir a más, pero. Claro, podés manejar tú una flota si querés, pero. Y el sistema de juego tampoco es complejo, es decir, no tenés mucha tabla, no tenés mucha tirada de dados. Acá tenés dados que te dicen si le pegaste a la nave o no le pegaste a la nave y si esquivaste o no esquivaste. Y a su vez, una parte del azar que en realidad genera una tensión más que la parte de críticos. Sí, digamos, cuando haces un daño también tenés un crítico que, digamos, te vienen cartas y los críticos lo único que hacen son efectos secundarios. Estaba viendo justamente eso en la caja, dados de 8 caras. Dados de 8 caras. Ahí va, dados de defensa y de ataque. Sí, muy similar. Tipo, bueno, miren, un montón de tokens. Ahí va. Viene los tokens, una de las cosas fichitas. Lo que decíamos antes, tenés unas cartitas que se pueden equipar a las naves. Después tenés lo que tiene bueno también el juego básico, es que ya de por sí te viene con varios pilotos, los cuales a veces tienen diferentes habilidades. O sea, puedes jugar una partida y de repente jugar otra, que más allá de que tengas dos TIE Fighter, las habilidades de los pilotos pueden cambiar la modalidad de juego. Para hacer el set básico de inicio, vamos a decir, de este juego, es súper completo. Muy coqueta la presentación, vamos a decir. Completa. Y después tenés muy buena. Más elementos si querés ir haciéndolo más complejo. Así, por ejemplo, tenés meteoritos, los cuales obviamente vos podés calcularle mal con tu nave y darle un meteorito de lleno, o que el meteorito tape la nave del otro y no le puedas disparar. Claro, aplicar un nivel de dificultad. Exactamente. Claro, y aparte lo que hace es complejizar la estrategia, porque en realidad usás los meteoritos, o sea, usás el entorno que vos estás generando para poder usarlo, digo, a favor o en contra, en realidad. Las cartas además también tienen una ilustración genial también, ¿no? Cada una. Sí, justo mirar la de Luke Skywalker. Y es más o menos que hablábamos la otra vez, las ilustraciones de Fantasy Flight, así como el diseño, es muy, muy, muy lindo. Y más aparte que en realidad se están jugando con el universo Star Wars en diferentes sagas, pero me parece que dentro de todo lo que están haciendo Star Wars, el X-Wing es el juego que se lleva las medallas. Por el hecho, primero de todo, no solamente que es un juego diferente, que no es un wargame. Digo, perdón, que no es un wargame, sino que pasa a ser un juego de minis, un wargame. Y a su vez, una cosa que es súper interesante también del X-Wing es la calidad de las réplicas. O sea, las minis están súper detalladas, re bien pintadas. O sea, si vos, por ejemplo, mirás un TIE Fighter, que para la gente que no ubica mucho, es como la pelota redondita que tiene las dos paletas a los costados. ¿Ah? Digo, porque no creo que haya una forma más gráfica de explicarlo. Claro, uno los observa y logras ver cuál es la diferencia entre el frente y el dorso y de dónde salen los lásers. O sea, hay un nivel de detalle de cómo está hecho la mini que está bastante bueno. O sea, si sos coleccionista de Star Wars y capaz no sos un tipo que juega mucho, digo, vale la pena, está interesante tener unas mini copadas, detalladas, lindas, bien pintadas. Y también es una diferencia que te viene con la mayoría de los juegos de los wargames, que ahora vienen muchos que son sin pintar, que los tenés que pintar vos. Que bueno, para el fan está genial, pero para el que no es tan fan es... Sí, o para el que no tiene habilidades. Claro. No, sí, es dantesco hacer eso, dejate pintar la miniatura. Bueno, yo conozco gente que se toma y lo hace con mucho cariño. Bueno, es más, tienen precisión, pulso. Ojo, claro. Ojo, porque hay gente que igual les hace un repainting a las naves. Sí, yo he visto para marcar, si por ejemplo, los escuadrones en particular y todo, está genial. Eso es muy común también. Con las miniaturas, por ejemplo, de Gundam, también que se saquen muchas piezas y se armen nuevos Gundam, por decirlo cierto. Claro, bueno, y lo otro que es muy interesante también que he visto, que pasa en la gente que le gusta el wargame pero no quiere pintar y les embola, los famosos ejércitos de plata, que son las miniaturas de plomo sin pintar. Por supuesto. Que yo he tenido varios amigos, varios conocidos que tienen, mi ejército de plata, y son los elfos sin pintar. Elfos con una maldición que quedan convertidos en plata. Claro, en donde, claro, pasa eso en realidad muchas veces. O sea, el Wargame es un juego que es súper visual, que en realidad cuando, para presentarlo al programa, con Nacho estábamos hablando, ¿cómo vamos a presentar el Edgewing? Porque es diferente explicarle a la gente la diferencia entre un juego de mesa y un juego que es un Wargame. Los Wargames son juegos que son juegos de guerra, que en realidad para los orígenes de los juegos eran las representaciones de batallas épicas, batallas napoleónicas. Ustedes seguramente la mayoría, porque en Uruguay no es un hobby que se dé, pero lo deben haber visto, por ejemplo, muchas veces en el cine o en algunas películas donde hay ciertos fanáticos que reconstruyen las batallas con soldaditos de plomo pequeños a escala y que hacen todo el escenario en la misma escala, en donde colocan los batallones como estaban en la guerra original. Bueno, en base a esos, a ese hobby que salió, que es un hobby súper antiguo, súper clásico. Estamos hablando de un hobby que tiene más de 100 años. Sí. Empezó a existir el tema de la futurología. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en Waterloo? Si Napoleón hubiera colocado de repente, no sé, los cañones arriba de tal colina en vez de donde estaban. ¿Hubiera ganado la guerra, hubiera perdido? En realidad los wargames nacen de eso, ¿no? Para allá por el 1700. Se empiezan a plantear una especie no de juego, sino de planeamiento estratégico ya en mesa, digamos. O sea, por así decirlo, hoy en día diría uno es un board, claro, es un juego de mesa, pero la idea era planear eso. Evolucionó. Después hay una anécdota, creo que fue en Prusia, también que se usó ese método. Lo descartaron un poco, después los alemanes lo agarraron, y de hecho una de las batallas que... de la época de la Primera Guerra Mundial, una de las batallas se ganó justamente en base a eso. Es decir, ellos especulaban, usaron ese método para especular lo que podría llegar a pasar en el campo de batalla. No, bueno, pero mismo en las películas de guerra también vemos a los generales corriendo las tropitas con la palita esa. No es tan real, sí, pero se usa más de la mano. Exacto. O sea, se usa otro método que regresa con fichas. Que de hecho una empresa fue Avalon Hill, que fue la que hizo muchos juegos de estrategia. Tiene juegos de estrategia de recreación histórica bastante estrictos, con toda terminología militar. Están muy lindos. De hecho, en realidad, el primer wargame comercial lo sacó Avalon Hill, que es el Tactics. Y está, después en base a eso empezó a desarrollar un montón, y hay representaciones desde épocas de guerra hasta representaciones de ciertas batallas en particular. Y hay de tablero con fichas o de miniaturas, como decía él. Los más conocidos son los napoleónicos. Esos son, o sea, los van a encontrar en todo el mundo, hay fanáticos por todos lados. Y después empieza a diversificar con la ciencia ficción y todo. Exactamente. No es por pasarle el chivo a los compañeros de la galería de ustedes, pero en la galería del cine ópera hay un local de miniaturas ahí a la vuelta. Sí, más que nada maquetas. La verdad que locales que vendan wargames, aunque sea lo que es militaría, no he encontrado como mucho miniaturas chiquitas. Pero está bueno, de última, si alguien que está escuchando y le interesa un poco, yo acá no tengo en Argentina, pero bueno, siempre estoy en busca de alguien que se prenda. Claro, ese porque tipo de juegos. Después, bueno, posteriormente, en una de las empresas que ha hecho más publicidad y capaz que es el juego más popular en estos momentos, que es Warhammer. Warhammer, sí. Warhammer es un wargame de miniaturas. En un mundo fantástico. En un mundo fantástico, exactamente. En realidad, en varios mundos fantásticos. Sí, en realidad hay dos ramas principales. Tenés Warhammer Fantasy, que es un mundo fantástico medieval, que usa el sistema de batallas antiguos. Para que se den una idea, la mayoría conocen la típica formación romana en cuadrado. Bueno, eso es un batallón, ¿está? Ese es el sistema de juego, es decir, tu unidad es un cuadrado y va hacia adelante, y después tenés un montón de... tenés caballería, tenés artillería, tenés un montón de tropas en mesa. Igual cuando decimos tu unidad es un cuadrado, estamos diciendo tu ejército, porque cada miniatura individual, cada personaje... No, tu unidad, vos tenés tu unidad de lanceros, es un cuadrado, claro, tu unidad de lanceros es otro cuadrado, y después tu ejército es todos tus cuadrados. Claro, pero tu unidad de lanceros está compuesta por... No, pues... Ah, es verdad, tienes razón, porque la base es cuadrada, sí. No, y aparte forman en cuadrado, es decir, ¿cómo explicarte? Los romanos, los lanceros romanos formaban en cuadrado. Claro. O sea, habían otras formaciones, sí. O sea, no voy a detallar demasiado. Pero digamos, la unidad, digamos, lo básico es, una unidad es compacta, ¿está? Es un cuadrado de lanceros, los cuales van hacia adelante, hacia el otro frente de batalla. Yo lo que estaba diciendo, el nivel de detalle que tienen las minis, porque la gente cuando le decís un cuadrado, capaz que se piensa que es un cuadrado tiene una representación icónica. Son 20 miniaturas, una por una, es un batallón, todas armando un cuadrado. Todas en posturas diferentes que uno puede customizar. En algunos casos sí, en otros casos no, pero bueno, como decíamos antes, se pueden pintar, y aparte muchas, los brazos vienen por separado, uno después pone una postura, en otra, cambiarle el arma, ¿da? Y después la otra rama que tienen, que es Warhammer 40.000, que es un juego futurista, ya presenta lo que son las batallas más, digamos, actuales. Es decir, un batallón ya no se mueve en un cuadrado, ¿da? Se dispersa, ¿da? Una miniatura está acá y la otra miniatura está al lado y la otra miniatura por ahí está 5 centímetros más adelante. No van todos en conjunto. Sí, aparte del tema del uso de armas futuristas y todo, bombas, los escuadrones también tienen otras dimensiones, o sea, la mayoría de los batallones son de 3 personas, no mucho más que eso, pero bueno. Interesante. Bueno, como estás diciendo, Warhammer arranca. Claro, pero igual, volviendo un poquito al tema de lo que estamos mencionando de los wargames, lo que es interesante es eso, digo, nosotros estamos hablando de que esto también es un wargame. Pero a diferencia de que para jugarlo tengo que tener 20 miniaturas, las cuales tienen un costo particular, acá estoy teniendo de repente una sola nave. Sí, más allá. Lo cual reduce los costos y simplifica el juego. Lo bueno es que el juego se puede empezar a jugar por el básico, que es bastante chico en costo. Y lo otro que tiene, digamos, es como una mezcla entre los wargames clásicos de miniaturas, ¿no? Y le van agregando el tema este que hablábamos hoy de las cartitas chiquitas que dan los críticos o el equipo que vos le podés agregar. Digamos, es como que le están metiendo cosas que tienen los juegos de mesa actuales, ¿no? A este tipo de sistemas. Claro, que en realidad es una actualización bastante interesante porque le da un gustito diferente. Es un complemento más. En algunos casos, por ejemplo, las plantillas de movimiento facilitan el movimiento. Es decir, en Warhammer mover una unidad es bastante... Digamos, dentro de todo es bastante molesto. En este caso simplemente pones la palantilla delante de la nave. Yo a vos te muestro, la gente va a tener que imaginárselo, ¿da? Es, por ejemplo, es una regla, por ejemplo, depende de la maniobra que sea, si vos simplemente te vas a desplazar adelante o vas a doblar a la derecha. Es una regla que representa ese movimiento. Tres tipos de movimientos que son... Imaginen que es una calle, muchachos, en el tablero. O sea, claro, todo tipo de tránsito. Tenés tres tipos de plantillas. Movimiento recto, una curva que te deja la nave a 90 grados y una curva que deja la nave a 45 grados de donde estaba, ¿no? Uh-huh. Y el largo va a depender según el número, 1, 2 o 3, 4 o 5, hasta 5 llega por ahora. Digamos, lo único que haces es pones la plantilla y pones la nave de la otra punta de la plantilla. En Warhammer es bastante más complejo el movimiento. Claro. Y en otros juegos como los napoleónicos, todo lo que es miniaturas es bastante complejo en realidad. Creo que Warhammer en su comienzo tenía, por ejemplo, un defecto de que por ejemplo, si yo tengo un batallón de goblins, que normalmente es un batallón bastante grande de unidades, no tenía una base grande para mover todo el batallón, tenía que mover las 40 piezas. Sí, Warhammer en realidad en sus principios tenía muchos defectos y sigue teniendo muchos, pero bueno. Y bueno, para que la gente identifique, Games Workshop no solamente está trabajando con Warhammer, sino que también trabaja con la franquicia de Señor de los Anillos. Todas las batallas, todas las minis de Señor de los Anillos son de Games Workshop. Que también tiene un set importante de miniaturas, sí, de batallas, criaturas, etcétera, etcétera. Exacto. Y bueno, y Fantasy Flight Games en realidad es una empresa gigantesca que tiene miles y miles de juegos de mesa. Y bueno, diría bastante joven en realidad. Decenas y decenas de juegos de mesa. Y digamos que Edgewind es el primer juego de minis que desarrolla. Sí, en este sentido, o sea, de esta forma, en esta metodología tipo wargame, sí. Y bueno, y como... Perdón. Eso fue el tanque de guerra. Armadura. Como ven, en realidad una característica que tiene el juego, que es lo que le decíamos, es que la customización, o sea, el que la caja básica, que es la que decimos que tiene tres naves, tenga yo sé, una tabla llena de asteroides, una tabla llena de, por ejemplo, otras naves que son secundarias, que son chatas nada más, como para simular, por ejemplo, un convoy de carga, la nave de por ejemplo, este, de un sí. político. No, en realidad lo que sí trae uno solo, pero bueno, que es el. Acá está el la nave del senador Palpatine, ¿no? Sí, Senator Shuttle. Pues sí, bueno, que en realidad lo que hace es generar, bueno, que el juego sea mucho más entretenido porque tenés una variedad de misiones mucho más importantes. Y no siempre vas a jugar con las mismas naves porque al variar, como decía Nacho, la carta de pilotos, no es lo mismo un T-Fighter que lo agarra un piloto experto, que tenés ciertos puntos, ciertos bonus, que alguien a matar. No es lo mismo que el Let's Win lo esté manejando Luke Skywalker, que lo esté manejando un joven rebelde. Sí, exactamente. Generalmente lo único que cambia es si el piloto tiene habilidades o no. En algunos casos te cambia el perfil de la nave, pero es muy poco. Y tiene en realidad, el principal detalle que tiene, que no lo habíamos mencionado, es este juego tiene una característica especial. Cada piloto tiene un punto de iniciativa. ¿Qué pasa? La iniciativa lo que hace es los movimientos, ¿no? Cada jugador en realidad lo que hace es planea el movimiento que va a hacer cada nave en secreto. Se pone sobre la mesa. Los movimientos se hacen del piloto de menor iniciativa al de mayor iniciativa. ¿Esto por qué se hace así? Porque el de mayor iniciativa, cuando un piloto hace un movimiento, una vez que termina su movimiento, elige una acción, ¿no? El de mayor iniciativa puede elegir una acción especulando dónde está el resto, ¿no? A veces, de hecho, eso con el X-Wing sirve bastante, ¿no? Cuando se juega, no puedo mostrar demasiado porque cuando se juega en realidad se van a dar cuenta de la diferencia. Y lo que hace es que después el de mayor iniciativa sea el primero en disparar. En este caso, como lo tenemos planteado, Luke Skywalker es el de mayor iniciativa. ¿Tá? Sí, creo que igual en la caja es el de mayor iniciativa siempre. Justamente de todos los que están en la caja sí. básica. Pero bueno, pero por ejemplo, si vos te compras el halcón milenario, Han Solo dispara siempre primero. Sí, porque Han Solo siempre dispara. ¿Qué pasa? Porque Han Shoot primero. First, en realidad. Y de hecho, que lo que mencionabas vos antes, las naves tienen rango de visión, ¿no? Con el halcón milenario disparás 360 grados. Claro. Es decir, no importa si la nave está a tu espalda, igual le disparas. Porque está Chewie cubriéndote las espaldas. Claro, que eso es un elemento que hemos visto en las películas. La torreta giratoria que tienen. Eso. Que bueno, que la usa Luke Skywalker usando la fuerza para prever en realidad de dónde van a venir las naves. Que es un poco lo que a través de estas reglas se ve en el juego. Sí, y bueno, un detalle también a destacar es que no todas las naves hacen los mismos movimientos. Por ejemplo, los TIE Fighter no pueden hacer un movimiento corto recto. De los movimientos cortos, es decir, de medida 1, lo único que pueden hacer es una curva 90 grados. ¿Tá? Lo que significa que si el X-Wing te quedó justo adelante, marchaste. Porque no podías hacer un movimiento recto hacia adelante. Las naves grandes, por ejemplo, no pueden hacer maniobras cortas, no pueden hacer una curva cerrada, por ejemplo. Claro, la carta además, por ejemplo acá tengo la carta de Luke, ¿no? Ataque, movimiento sería, ¿no? El rojo es la cantidad de dados de ataque que vas a tirar. Ahí va. El verde es los dados de defensa que vas a tirar. Estos son la cantidad de daños que puede recibir la nave y estos son los escudos, ¿da? El X-Wing empieza con dos escudos. En sí, cuando jugás al principio, la primera batalla que jugás, no tiene mucho significado, es como si tuvieras 5 heridas. Pero como dije en un principio, por ejemplo, vos puedes equiparte una unidad R2. La unidad R2 lo que hace es, si vos haces una maniobra que está marcada con verde, que son las maniobras fáciles, la unidad R2 recupera un escudo. Ah. ¿Está? Entonces, con lo cual vos vas, te van bajando escudos. Pero a la misma vez lo vas recuperando escudos, con el droid. Con lo cual se hace más difícil todavía vencer un X-Wing. Está tongueado con Arturito, ¿qué te parece? Sí, también tenés para ponerle misil de protones, el famoso misil de protones. Sí. ¿Y cómo sería entonces? ¿Habría que poner una mini de la Estrella de la Muerte? Yo estaba diciendo. En algún momento creo que la van a poner. Es decir, ya está sacando naves grandes y tiene. Hay reglas para ¿Qué, primer, ¿qué nave grande están sacando? No te puedo decir ahora el nombre de la nave. Un destructor imperial. Después lo que decía el Nergo en Milenario en tamaño, creo que es un. No, un destructor. El destructor es absurdamente más grande. Está la que yo, una de las que vi. Fue, no me acuerdo el nombre de la nave, pero es la escena típica, la primera Star Wars cuando empieza. ¿La de tres paletas? No, la que lleva a que es de Luke, Leia, eso, con todos los rebeldes adentro, no sé, es una cosa. Es un crucero, medio un crucero rosada, imperial. Alargada. Bueno, no, es un crucero imperial. No un destructor, un crucero. No el triangular. Ah, sí, el triangular es el destructor. Destructor imperial. Está bueno, pero o sea, igual. Ah, ya sé cuál es, está, no importa. Pero o sea, lo que está, en realidad está bueno, porque si empiezan a recrear todas las naves de Star Wars, uno puede estar jugando. Hasta la Death Star. Y no, bueno, las podés coleccionar, digo. Las naves están. Sí, están coquetas. Sí, y aparte otra cosa también, bueno, es que seguramente empiecen a después a avanzar la franquicia, digo. Tenemos las naves de las guerras de Galaxia, pero después vamos a empezar con la de las guerras clónicas. Y seguramente. Ah, y también sí, ponemos el carrito de carreras de Anakin Skywalker también de episodio 1, ¿qué? No, pero por ejemplo, los droides de aéreo de combate sí. Bueno, que están. Digo, es interesante y es un juego que, digo, bueno, promete bastante y como decís vos, Fantasy Flight Games le está apostando y está sacando pila de miniaturas. Sí. Sí, sí, sí, están apostando cada vez más y la verdad que viene pegando. Y bueno, y ahora cuando empezamos a hacer las preguntas clásicas como, bueno, si alguien quiere jugar este juego acá, ¿dónde lo puede jugar? Y en el local, en Curoneco Anime Store. ¿Y dónde queda Curoneco Anime Store? Eso es 18 de julio, 17:10, es 18 de julio en Magallanes, en la Galería del Cine Ópera, local 34. Bueno, para la gente que, por ejemplo, que decís, quiero jugarlo solo, la caja básica es la caja básica. No, solo no vas a poder jugarlo. Está claro. Sí, a lo hay gente que juega solo el ajedrez. Claro, pero a lo que yo es, por ejemplo, es que me quiero comprar solo básico para jugarlo y tal. ¿Me puedo comprar? ¿Qué es lo más chico me tengo que comprar como para jugarlo? No, la caja básica. Ta. ¿Y cuánto anda más o menos en precio? Y está en 1.700. Y la caja básica te trae las tres naves, todo el reglamento y bueno, todas las paletas y todo, como para los dados, los tokens, dados, tarjetas. ¿Tá? Y ya hubo quien me mencionó decir hacer la versión uruguaya del juego, ¿está? Porque, como dijimos, vos podés tener varios pilotos, sí. ¿Está? ¿Qué pasa? Cada nave tiene un cartoncito abajo que te indica rápidamente el perfil de la nave y del piloto. Y ya hubo uno que me dijo, pero como la caja me trae cartoncitos para cambiar de otras naves, puedo hacerme mis naves caseras. Sí, no. Un ejemplo así, pues no tiene. No, que claro. Agarras este cuadradito. La gente, insisto, como antes se lo va a tener que imaginar. Agarras este cuadradito. Sí, sí, la armas una base igual a esta. Sí. Y puedes jugar con otra nave más. Ajá. No. Está. No es lo copado, pero no faltó quien lo dijera. Bueno, aparte, siempre en estos casos está, bueno, la persona que dice, bueno, yo me voy a hacer mis minis de plomo, y voy a sacar los moldes. El ejército y de plata. Está complicado. Y está complicado acá. Sí, al menos en Uruguay. Está complicado y más de esto. Claro, pero no, lo interesante es eso, es que bueno, está con 1.700 pesos, que es el juego básico, ya uno puede estar jugando. Y después las expansiones son bastante más económicas igual. Sí, en realidad las más caras son el Halcón Milenario y el Slave 1. El Slave 1 es la nave de Buffett, que está en 1.100, pero son bastante grandes. Claro, después las otras, más o menos en cuánto andan. Y estarán rondando los 450 pesos, más o menos. Está, que no pesos. Es caro el caso. No, igual no solamente te viene la nave, sino que también te agrega cartas, es decir, te agrega equipamiento para las naves, cartas de crítico, más pilotos, depende de la expansión. Claro. Entonces, no es que te compras solamente la nave, sino que aparte expandís el juego más allá de la nave que te compras. Claro, eso está bueno. Las expansiones del juego, lo que tendrían que hacer es la eso, búsqueda, ¿no? Deberían es lograr mejorar, ampliar, y ampliar la experiencia de juego. Universo. Fantasy Flight es la que tiene los derechos de Star Wars para hacer juegos en sí, así tipo juegos de mesa o. Sí, ha hecho juegos, por ejemplo, hay un juego de cartas. Un juego de cartas también. Todavía no lo he probado. Hay un juego de rol también. Ahí va, pero sí, también es de. Y ahora sacaron una beta nueva. O sea que son los que tienen los derechos de sí, son los la derechos. Franquicia del ratón Mickey, porque sí. No es más de Lucas. Exacto. Que no sé si el ratón Mickey no la querrá recuperar, porque viste, por ejemplo, ahora toda la línea de Lucas Games la había dejado de lado. Y al menos espero que el X, bueno, no. Que lo sigan haciendo. Y no. O sea, yo lo que digo es que bueno, capaz que un X-Wing by Disney podría existir en un futuro lejano. X-Wing Pluto. Pero igual, el juego es, bueno, súper interesante. Está bueno, súper táctico. Para la gente que le gusta la estrategia, es como bastante recomendado. Entretenido. Y lo que te da es eso, te da bastante variedad. Igual, yo sigo insistiendo. Para mí, le falta un detalle, que es una aplicación para Android, o un botoncito que cuando vos estés jugando haga el ruido de las naves. Porque después del tercer turno, no puedes evitar hacer el ruido cuando mueves la nave o cuando disparan. Sí, yo me imagino el piu, piu, piu. Acá nos pasan, por el Facebook nos pasaron una miniatura de lo bastante interesante. Un X-Wing de lo bastante copado. Hay que ver si entra en la escala, ¿no? Pero sí, la originalidad nunca falta, ¿no? Después vamos a... Lo vamos a tener que subir, esto lo vamos a tener que subir. Lo vamos a tener que subir para que vean. ¿Cómo crear un X-Wing para jugar? Con un Sharpie. Con un Sharpie, un sacapuntas y otros complementos. Pero bueno, volviendo un poco entonces al juego, lo mínimo que se requiere es por lo menos dos jugadores. El juego, la caja básica trae tres naves, o sea que tres amigos apostados en dos bandos podrían estar jugando perfectamente. También trae por lo menos 3 o 4 misiones pregeneradas. Sí, trae 2 misiones pregeneradas ya en el escenario, pero eso es para cuando ya sabes jugar un poquito. Cuando ya lo tenés más clara. Pero lo que tiene bueno también es que te trae una guía de vos abrís el juego y la guía ya te dice cómo ir armando, qué armar, qué preparar, qué sacar de las plantillas para empezar a jugar. Claro. Y cómo empezar a jugar. Claro, eso está bueno. Digamos, o sea, no necesitas saber, no necesitas que alguien sepa o no necesitas leerte las instrucciones durante 2 días para saber que sí, cómo se juega. Vamos a decir, un aprendizaje rápido. Claro, sí, está bueno eso porque en realidad muchas veces hasta no saber todo el reglamento no puedes jugar. Sí, pasa mucho. Este juego directamente vos lo abrís y te dice qué sacar, qué naves armar, qué fichitas sacar de la caja y... Ya está. Se ve que la gente de Fantasy Flight Games ha aprendido otros juegos que tienen en su stock, sí. Como, no sé, el Arkham Horror, que tiene un reglamento grande. Bueno, capaz que es el de todos los que me acuerdo de Fantasy Flight Games, el que tiene el reglamento más grande. No, el... ¿Cómo es? Igual el Arkham Horror, Warhammer en realidad, 40,000, con que uno lo haya jugado... Claro, puede dirigir jugar. Al resto, eso el Mansion of Manden, que hablábamos la otra vez, ya es más complejo. Ahí realmente tiene que saber las reglas. Claro. No, yo estaba pensando ahora en el. En la herejía de Horus, que también creo que es de Fantasy Flight Games. Sí. Que se tiene sí. Un reglamento complejo, importante. Sí, es complejo, pero en realidad tiene mucha carta en juego. O sea, muchas cosas de las que van pasando son eventuales. No es tanto reglamento. Este juego es básico y letal. Sí. Por decirlo de alguna forma, no tiene ninguna complicación. Uno abre la cueja. Y lo empieza a jugar. Lo empieza a jugar casi. Y bueno, ¿y qué días no están jugando en el local? Como para la gente que lo quiere ir a bichar. Y generalmente los fines de semana, que son los días que más tiempo tenemos. En semana, igual como es un juego corto y chiquito, pueden caer en semana y hacer una partida para que lo vean. Pero recomendamos. Hay que armar todo un escenario para jugar las naves, ¿no? Claro. No, despeja una mesa. O sea, mientras no haya mucha gente dando vueltas y se saca ahí. Y se juega. Perfecto. Y bueno, este fue el Let's Win para Nintendo 64. Espero les haya gustado. Y... No, pero... No sé, Juan. ¿Vos qué querés aportar? ¿Qué querés decir? Y no, yo en realidad me gustaría, por ejemplo, que... Porque yo en mi caso particular no lo jugué. Nico sé que tampoco. Jesse creo que no lo jugó. Y el único que lo ha jugado, me parece que los que estamos acá en cabina, es Nacho. Me gustaría que lo rankearas y que me lo recomendaras o no. Yo lo recomiendo. Sí. Digamos, recomendación estándar es un 7 y si sos fanático es un 10. De una. Y está, como juego estrategia rápido y ágil, también un 8-9. ¿Comparable con qué es para la gente, para que tenga alguna referencia? No se puede comparar. Es una experiencia única. Si lo tengo que comparar, lo tengo que comparar con Warhammer y están a muchos escalones de diferencia. Igual vos sos fanático de Warhammer. No soy fanático, soy jugador. Así, te lo dejó marcado, tipo, no. Sí, no. O sea, me gustan más los juegos de estrategia militar que los que hablábamos antes de recreación. Pero está, no tengo mucha. De hecho, no tengo gente con quien jugarlo. Y por eso juego Warhammer, que sí hay gente para jugar. Ok, bueno. Yo creo que tuvimos otro segmento más de tírame la mesa por la ventana. No, pero es interesante porque tenemos tenemos el juego recomendado. Lo cual es fantástico. Lo cual está bueno. En realidad, a mí lo que más me gusta es lo visual, que es lo que no podemos transmitir por radio. Porque realmente es un juego que me parece que con esas mini tan detalladas y todos los elementos, me parece que es un juego súper visual para verlo. No, si tienen la oportunidad, google Next Wing Board Game y le va a saltar fotos. O después nosotros subiremos un par de fotos del juego en sí, ¿no? O si tienen la posibilidad también de desplazarse por Montevideo, pueden pasar por el local de Curaleco y jugarlo. ¿No? Que está un poquito más ocupado que verlo. Queda en 18 Magallanes. 18 Magallanes. Ahí va. La Galería de Cine Ópera. Pasan de horario. De miércoles a domingo. Eso es una buena semana. No había preguntado. Miércoles a domingo, 12 a 20. Sí, muy bien. Sí. Y bueno, como dijeron, pueden pasar en la semana o pueden pasar el fin de semana, donde pueden verlo en mejor exposición y otra gama de juegos, board games, cartas, etc. Sí, para abrir el abanico de juegos. Digo, porque al final uno siempre juega juegos de mesa o todo lo cards. Lo ocupado y mágico. Sí. Igual, una cosa que nos va a quedar al tintero, que en otro momento vamos a tener que entrevistar, es a Jessie, que está muy callada en la punta, porque la vamos a entrevistar después para hablar de lo que va a ser Pokémon, que es un juego que se está jugando mucho acá. El querido Trading Card Game. Vamos que no sé cuántas expansiones debe tener hoy en día. Ni no sé. Muchas. Tengo la expansión 743 con el Pikachu verde. Hoy estamos discutiendo la cantidad de Pokémon que hay. Yo me di cuenta que no tengo ni la más remota idea de la cantidad de Pokémon que hay. No, se ha ido muy, se ha ido muy al carajo. Yo creo que lo, son como 150. Ahí me quedé yo. Ahí éramos pebetes. Sí, sí, sí. Después ahora, no lo seguí. Ahora es importante. Y es un juego que se está moviendo mucho. Así que bueno, Jesse, ya sabes que te vamos en un momento a llamar. Sí, para que. O sea, lo tenés en cabina, pero. Está calladamente en una punta. Sí, con la cabeza, Juan, como diciendo, no me hagas hablar o no me metas en esto. Pero bueno. Bueno, Juan, yo creo que es un buen momento para ir cerrando. Es un buen momento para retirarnos. Esperemos que el programa de hoy les haya gustado a nuestros escuchas. Exactamente. Que, bueno, la gente mire o no The Office, que juegue al Let's Win. Y que bueno, le dé la oportunidad. No. Y una cosa que nos corrigieron es que el Nintendo 2DS... Una de las características fundamentales que tiene es que se pasó a 2D porque mucha gente se mareaba con la pantalla 3D. Entonces se pidió a Nintendo que hiciera una versión más económica del juego que tuviera una pantalla 2D para evitar esos mareos. Abaratamos costos, pero ganamos dinero igual. Entonces, bueno, eso es una corrección que nos hicieron, que nos hizo Jesse, que juega al Pokémon y conoce la consola. Que nos hace pulgares para arriba. Así que, aclarada la acotación que hicimos en el primer bloque. Sí, uni-alternativo.blogspot.com, uniradio.edu.uy, donde van a poder estar viendo nuestros los programas que tenemos subidos. Ya mañana seguramente esté subido este programa. Pueden escuchar los programas anteriores, por ejemplo, cuando también estuvo Nacho hablando de los wargames de Lovecraft con Juan. Y bueno, agradecerle a Nacho y a Jesse por estar acá nuevamente. A la gente de Curoneco por las manos y traernos los juegos para que se vean en cabina. El staff de Curoneco traerlo, porque sí, la verdad que... Podemos hablar de un juego, pero no es lo mismo hablarlo que verlo. Tiene su jugo, cosa que... Que la gente no lo va a poder disfrutar como lo estamos disfrutando nosotros ahora. Juan tendría que aprender, tipo, cuando habla de un juego, que tiene que traerlo. gracias a Diego por operarnos como siempre, y bueno, simplemente decirles muy buen fin de semana y hasta el viernes que viene. ¡Chau!